la oscuridad. Amor, latigazo de electricidad. Amor, terremoto sacudiéndome. La noche se convierte en día junto a ti. Corazón, corazón, yo te pido amor. Necesito sentir vibrar en tu cuerpo. Corazón, corazón, haz que otra vez me vuelva a estremecer, haz que hierva la sangre por mis venas. Corazón, corazón, yo te pido amor. Llévame a las estrellas, llévame. Llévame a las estrellas, llévame.